Y esta canción se la queremos dedicar a todas las madres que llevan sus hijos en su vientre. Humildemente les cantamos Los Diamantes. Para que me llames, porque no puedo más estar sin ti. Solo unas horas he sufrido más. ¿Cómo decirte que te extraño cuando tú no estás? Tú eres mi amor y sin ti no quiero estar. Al mirarte a los ojos y decirte que te amo cada día más, compartir solo contigo hasta mi respirar y sentir esos latidos que tu pancita está. Mirarte a los ojos y decirte que te amo cada día más, compartir solo contigo hasta mi respirar y sentir esos latidos que en tu pancita están, que en tu pancita están, que en tu pancita están. ¿Sabes? El que tengas mi hijo en tu vientre y sentir los latidos de su corazón me pone muy feliz. Sin embargo, ¡te quiero! ¡Ándale, primo! ¡Así, así, así nomás! Deseaba tanto este momento, estar contigo y mi hija esperar. Le agradezco a Dios el permitirme ser papá. ¿Cómo decirte que te extraño cuando tú no estás? Tú eres mi amor y sin ti no quiero estar. Al mirarte a los ojos y decirte que te amo cada día más, compartir solo contigo hasta mi respirar y sentir esos latidos que en tu pancita están. Mirarte a los ojos y decirte que te amo cada día más, compartir solo contigo hasta mi respirar y sentir esos latidos que en tu pancita están, que en tu pancita están, que en tu pancita están. Y con este tema queremos saludar a todos nuestros hijos. ¿Sí o no, primo? ¡Claro que sí, oye! Para que lo bailen todas las mamitas de todo Chile y Argentina, primo. Así, así. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay!